Sección decimosegunda de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 8. La niña duende y el ministro. El gobernador Bellingham, vestido en traje de casa, que consistía en una bata no muy ajustada y gorra, abría la comitiva y parecía ir mostrando su propiedad a los que le acompañaban, explicándoles las mejoras que proyectaba introducir. La vasta circunferencia de un cuello alechugado, hecho con mucho esmero, que proyectaba por debajo de su barba gris, según la moda del tiempo antiguo, contribuía a darle a su cabeza un parecido a la de San Juan Bautista en la fuente. La impresión producida por su rígido y severo semblante, por el que habían pasado algunos otoños, no estaba en armonía con todo lo que allí le rodeaba, y parecía destinado al goce de las cosas terrenales. Pero es un error suponer que nuestros graves abuelos, aunque acostumbrados a hablar de la existencia humana y pensar en ella como si fuese una mera prueba y una lucha constante, y aunque se hallaban preparados a sacrificar bienes y vida cuando el deber lo requería, hicieran caso de conciencia a rechazar todas aquellas comodidades y a un regalo que estaban a su alcance. Semejante doctrina no fue nunca enseñada, por ejemplo, por el venerable pastor de almas Juan Wilson, cuya barba, blanca como la nieve, se veía por sobre el hombro del gobernador Bellingham, mientras le decía que las peras y los melocotones podrían aclimatarse en la Nueva Inglaterra y que las uvas de color púrpura podrían florecer si estuvieran protegidas por los muros del jardín expuestos más directamente al sol. El anciano ministro tenía un gusto legítimo y de larga fecha por todas las cosas buenas y todas las comodidades de la vida, y por severo que se mostrase en el púlpito en su reprobación pública de transgresiones como las de Esther Prynne, sin embargo, la benevolencia que desplegaba en la vida privada le había granjeado mayor cantidad de afecto que la concedida a ningún otro de sus colegas. Detrás del gobernador y del señor Wilson venían otros dos huéspedes, uno el reverendo Arturo Dimmesdale, a quien el lector recordará tal vez por haber desempeñado, no voluntariamente, un corto papel en la escena del castigo público de Esther, y a su lado como si fuera su compañero íntimo, el viejo Rogerio Chillingworth, persona de gran habilidad en la medicina, y que hacía 2 o 3 años había fijado su residencia en la colonia. Se decía que este sabio anciano era al mismo tiempo el médico y el amigo del joven eclesiástico, cuya salud se había deteriorado mucho últimamente a causa de su abnegación sin límites y su consagración completa a los trabajos y deberes de su sagrado ministerio. El gobernador, adelantándose a sus huéspedes, subió 2 o 3 escalones y, abriendo una de las hojas de la gran ventana del vestíbulo, se encontró cerca de Perla. La sombra de la cortina ocultaba parcialmente a la madre. «¿Qué tenemos aquí?», dijo el gobernador, mirando a la figurita color de escarlata que estaba delante de él. «Confieso que no he visto nada parecido desde los días de mis vanidades, allá en mis tiempos juveniles, cuando consideraba inestimable favor ser admitido en los bailes de disfraces de la corte. Había entonces un enjambre de estas pequeñas apariciones en los días de fiesta. Pero ¿cómo ha entrado este huésped en mi antecámara?». «Sí, en efecto», exclamó el buen anciano señor Wilson. «¿Qué pajarito color escarlata podrá ser este? Me parece haber visto algo semejante cuando el sol brilla a través de los cristales de una ventana de variedad de colores y dibuja imágenes doradas y carmesíes en el suelo. Pero eso era allá en nuestra vieja patria. Dime, niña, ¿quién eres y qué ha movido a tu madre a aderezarte de un modo tan extraño? ¿Eres una niña cristiana? ¿Sabes el catecismo? ¿O eres acaso uno de esos petulantes duendes o trasgos que creíamos haber dejado para siempre en la alegre Inglaterra?». «Yo soy hija de mi madre», respondió la visión escarlata. Y mi nombre es Perla. Perla, más bien rubí o coral, o rosa encendida, por lo menos, a juzgar por tu color, respondió el anciano ministro, extendiendo la mano, inútilmente, para acariciar la mejilla de Perla. —¿Pero dónde está tu madre? —Ah, ya comprendo —agregó. Y dirigiéndose al gobernador, le dijo en voz baja. —Esta es precisamente la niña de que hemos hablado. Y ved ahí a esa infeliz mujer, a Esther Prine, su madre. —¿Eso dices? —exclamó el gobernador. —Sí, deberíamos haber pensado que la madre de la tal niña tenía que ser una mujer escarlata y un tipo digno de Babilonia. Pero a buen tiempo llega, y trataremos de este asunto inmediatamente. El gobernador entró en la antecámara seguido de sus tres huéspedes. —Esther Prine —dijo clavando la mirada, naturalmente severa en la portadora de la letra escarlata—, en estos días se ha hablado mucho de ti. Hemos discutido con toda calma y seso si nosotros, que somos personas de autoridad e influencia, cumplimos con nuestro deber confiando la dirección y guía de un alma inmortal, como la de esta criatura, a quien ha tropezado y caído en medio de los lazos y redes del mundo. Habla, tú que eres la madre de esta niña. ¿No crees que sería mejor, tanto para el bienestar temporal como para la vida eterna de tu pequeñuela, que se te prive de su cuidado y que, vestida de una manera menos vistosa, se la eduque en la obediencia y se la instruya en las verdades del cielo y de la tierra? ¿Qué puedes hacer en pro de tu niña en este particular? —Yo puedo instruir a mi hija según la enseñanza que he recibido de esto —respondió Esther, tocando con el dedo la letra escarlata. —Mujer, esa es tu insignia de vergüenza —replicó el severo magistrado. —Precisamente en consecuencia de la falta que indica esa letra, deseamos que tu hija pase al cuidado de otras manos. —Sin embargo —dijo la madre tranquilamente, aunque volviéndose cada vez más pálida—, esta insignia me ha dado, y me da diariamente, y hasta en este momento, lecciones que harán a mi hija más cuerda y mejor, aunque para mí no sean ya de provecho. —Ahora lo sabremos —dijo el gobernador—, y decidiremos lo que hay que hacer. Mi buen señor Wilson, os ruego que examinéis a esta Perla, pues tal es su nombre, y veáis si tiene la instrucción cristiana que conviene a una niña de su edad. El anciano eclesiástico se sentó en un sillón e hizo un esfuerzo para atraer a Perla entre sus rodillas. Pero la niña, acostumbrada solamente al tacto familiar de su madre y al no al de otra persona, se escapó por la ventana abierta y se plantó en el escalón más alto, pareciendo entonces un pájaro tropical silvestre de brillante plumaje, dispuesto a emprender el vuelo en los espacios. El señor Wilson, no poco sorprendido de esto, pues era una especie de patriarca favorito de los niños, trató sin embargo de proceder al examen. —Perla —le dijo con gran solemnidad—, tienes que recibir instrucción para que, a su debido tiempo, logres llevar en tu seno una perla de gran precio. ¿Puedes decir, hija mía, quién te ha creado? Perla sabía perfectamente qué responder, porque, siendo Esther la hija de una familia piadosa, poco después de la conversación que había tenido con su niña acerca de su Padre Celestial, había comenzado a hablarle de esas verdades que el espíritu humano, cualquiera que sea su estado de desarrollo, oye con intenso interés. Por lo tanto, Perla, aunque solo contaba 3 años de edad, podría haber sufrido, con buen éxito, un examen en algunas materias religiosas. Pero la perversidad, más o menos común a todos los niños, y de la cual la chicuela tenía una buena dosis, se apoderó de ella en el momento más inoportuno y la hizo cerrar los labios o proferir palabras que no venían al caso. Después de llevarse el dedo a la boca y de muchas negativas de responder a las preguntas del buen señor Wilson, la niña finalmente anunció que no había sido creada por nadie, sino que su madre la había recogido en un rosal silvestre que crecía junto a la puerta de la cárcel. Esta respuesta fantástica le fue probablemente sugerida por la proximidad de los rosales del gobernador, que tenía a la vista, y por el recuerdo del rosal silvestre de la cárcel, junto al cual había pasado al venir a la morada de Bellingham. El viejo Rogerio Chillingworth, con una sonrisa en los labios, murmuró unas cuantas palabras al oído del joven eclesiástico. Esther dirigió una mirada al hombre de ciencia, y a pesar de que su destino estaba colgando de un hilo, se quedó sorprendida al notar el cambio verificado en las facciones de Rogerio, que se había vuelto mucho más feo, su cutis más atezado y su figura peor formada que en los tiempos en que le había conocido más familiarmente. Sus miradas se cruzaron un instante, pero inmediatamente tuvo que prestar toda su atención a lo que estaba pasando respecto a su hija. «¡Esto es horrible!», exclamó el gobernador, volviendo lentamente del asombro que le había causado la respuesta de Perla. «He aquí una niña de 3 años de edad que no sabe quién la ha creado. No hay duda de que en la misma ignorancia se encuentra respecto a su alma, su actual perversidad y su futuro destino. Me parece, caballeros, que no hay necesidad de proseguir adelante». Esther tomó entonces a Perla y la estrechó entre sus brazos, mirando al viejo magistrado puritano casi con una feroz expresión en los ojos. Sola en el mundo, arrojada de él como fruto podrido, y con este único tesoro que era el consuelo de su corazón, tenía la conciencia de que poseía derechos indestructibles contra las pretensiones del mundo, y se hallaba dispuesta a defenderlos a todo trance. «Dios me ha dado a esta niña», exclamó. «Me la ha dado en desquite de todo aquello de que he sido despojada por vosotros. Es mi felicidad y al mismo tiempo mi tormento. Perla es quien me sostiene viva en este mundo. Perla también me castiga. ¿No veis que ella es la letra escarlata, capaz solamente de ser amada y dotada de un poder infinito de retribución por mi falta? No me la quitaréis, primero moriré». «Pobre mujer», dijo con cierta bondad el anciano eclesiástico, «la niña será muy bien cuidada, tal vez mejor de lo que tú puedes hacer». «Dios la confió a mi cuidado», repitió Esther, esforzando la voz. «No la entregaré». Y entonces, como movida de impulso repentino, se dirigió al joven eclesiástico, al señor Dimmesdale, a quien hasta ese momento apenas había mirado, y exclamó: «¡Habla por mí! Tú eras mi pastor, y tenías mi alma a tu cargo, y me conoces mejor que estos hombres. Yo no quiero perder a mi hija. Habla por mí, tú sabes, porque estar dotado de la conmiseración de que carecen estos hombres. Tú sabes lo que hay en mi corazón, y cuáles son los derechos de una madre, y que son mucho más poderosos cuando esa madre tiene solo a su hija y la letra escarlata. Mírala. Yo no quiero perderla, niña. Mírala». A este llamamiento frenético y singular, que indicaba que la posición actual de Esther casi la había privado del juicio, el joven eclesiástico se adelantó pálido y llevándose la mano al corazón, como era su costumbre siempre que su nervioso temperamento le ponía en un estado de suma agitación. Parecía ahora más lleno de zozobra y más extenuado que cuando lo describimos en la escena de la pública ignominia de Esther. Y bien sea por lo quebrantado de su salud o por otra causa cualquiera, sus grandes ojos negros revelaban un mundo de dolor en la expresión inquieta y melancólica de sus miradas. «Hay mucha verdad en lo que esta mujer dice», comenzó el señor Dimmesdale con voz dulce y trémula, aunque vigorosa, que resonó en todos los ámbitos del vestíbulo. «Hay verdad en lo que Esther dice y en los sentimientos que la inspiran. Dios le ha dado la niña y al mismo tiempo un conocimiento instintivo de la naturaleza y las necesidades de ese tierno ser, que parecen muy peculiares, conocimiento que ningún otro mortal puede poseer. Y, además, ¿no hay algo inmensamente sagrado entre las relaciones de esta madre y de esta niña? —¡Ah! ¿Cómo es eso, buen señor Dimmesdale? —interrumpió el gobernador. —Os ruego que aclaréis este punto. —Así tiene que ser —continuó el joven eclesiástico—, porque, si pensamos de otro modo, ¿no implicaría que el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas de este mundo, ha tenido en poco una acción pecaminosa y no ha dado mucha importancia a la diferencia que existe entre un amor puro y uno impuro? Esta hija de la culpa del padre y la vergüenza de la madre ha venido, enviada por Dios, a influir de varios modos en el corazón de la que ahora con tanta vehemencia y con tal amargura reclama el derecho de conservarla a su lado. Fue creada para una bendición, para la única felicidad de su vida. Fue creada, sin duda, como la madre misma nos lo ha dicho, para que fuera también una retribución, un tormento de todas las horas, un dardo, una congoja, una agonía siempre latente en medio de un gozo pasajero. ¿No ha expresado ella este sentimiento en el traje de la pobre niña, que de una manera tan eficaz nos recuerda el símbolo rojo que abraza su seno? —¡Bien dicho, bien dicho! —exclamó el buen señor Wilson. —Yo temía que la mujer pensaba solo en hacer de su hija una saltimbanquis. —¡Oh, no, no! —continuó Dimmesdale. —La madre, creédmelo, reconoce el solemne milagro que Dios ha operado en la existencia de esa criatura. Pueda también comprender lo que es para mí una verdad indiscutible, que este don, ante todo, tiene por objeto conservar el alma de la madre en estado de gracia y librarla de los abismos profundos del pecado en que de otro modo Satanás la hubiera hundido. Por lo tanto, es un bien para esta pobre mujer pecadora tener a su cargo un alma infantil, un ser capaz de eterna dicha o de eterna pena, un ser que sea educado por ella en los senderos de la justicia, que a cada instante le recuerde su caída, pero que al mismo tiempo le haga tener presente, como si fuera una sagrada promesa del Creador, que si la madre educa a la niña para el cielo, la niña llevará también allí a su madre. Y en esto, la madre pecadora es más feliz que el padre pecador. De consiguiente, en beneficio de Esther Prime, no menos que en el de la pobre niña, dejémoslas como la providencia ha considerado conveniente situarlas. —Habláis, amigo mío, con extraña vehemencia —le dijo el viejo Rogerio con una sonrisa. —Y tiene gran peso lo que mi joven hermano ha dicho —agregó el reverendo señor Wilson. —¿Qué dice el muy digno gobernador? ¿No ha defendido bien los derechos de la pobre mujer? —Seguramente sí —respondió el magistrado—, y ha aducido tales razones que dejaremos el asunto como está, por lo menos mientras la mujer no sea objeto de escándalo. Hemos de tener, sin embargo, cuidado de que la niña se instruya contigo en el catecismo, buen señor Wilson, o con el reverendo señor Dimmesdale. Además, a su debido tiempo es preciso ocuparse en que vaya a la escuela y a la iglesia. Cuando el joven ministro acabó de hablar, se alejó unos cuantos pasos del grupo y permaneció con el rostro parcialmente oculto por los pesados pliegues de las cortinas de la ventana, mientras la sombra de su cuerpo, que la luz del sol hacía proyectar sobre el suelo, estaba toda trémula con la vehemencia de su discurso. Perla, con la viveza caprichosa que la caracterizaba, se dirigió hacia él, y tomándole una de las manos entre las suyas, apoyó en ella su mejilla. Caricia tan tierna y a la vez tan natural, que Esther, al contemplarla, se dijo para sus adentros: «¿Es esa mi Perla?». Sabía, sin embargo, que el corazón de su hija era capaz de amor, aunque éste se revelaba casi siempre de una manera apasionada y violenta. Y en el curso de sus pocos años apenas si se había manifestado dos veces con tanta suavidad y ternura como ahora. El joven ministro, pues excepto las miradas de una mujer que se idolatra, no existe nada tan dulce como estas espontáneas caricias de un niño, que son indicio de que hay en nosotros algo verdaderamente digno de ser amado. El joven ministro arrojó una mirada en torno suyo, puso la mano en la cabeza de la niña, vaciló un momento y la besó en la frente. Aquel tierno capricho, tan poco común en el carácter de Perla, no duró mucho tiempo. Se echó a reír y se fue a lo largo del vestíbulo saltando tan ligeramente que el anciano señor Wilson se preguntó si había tocado el pavimento con la punta de los pies. «Este pequeño traste tiene en sí algo de hechicería», le dijo a Dimmesdale. «No necesita del palo de escoba de una vieja para volar». «Extraña niña», observó el anciano Rogerio. «Es fácil ver lo que hay en ella de su madre». «¿Creeréis, por ventura, señores, que esté fuera del alcance de un filósofo analizar la naturaleza de la niña y, por hechura y modo de ser, adivinar quién es el padre?» «No. En tal asunto sería pecaminoso atenerse a la filosofía profana», dijo el señor Wilson. «Vale más entregarse al ayuno y a la oración para resolver el problema. Y mucho mejor aún dejar el misterio como está, hasta que la providencia lo revele cuando lo tenga a bien. De consiguiente, todo buen cristiano tiene el derecho de mostrar la bondad de un padre hacia esta pobre niña abandonada». Resuelto así el negocio de una manera satisfactoria para Esther, ésta partió con su hija para su cabaña. Cuando descendían las escaleras, se cuenta que se abrió el postigo de la ventana de uno de los cuartos, asomándose el rostro de la señora Hibbins, la iracunda hermana del gobernador, la misma que algunos años después fue ejecutada por bruja. «¡Eh, eh!», dijo, dejando ver un rostro de mal agüero que contrastaba con el aspecto alegre de la casa. «¿Quieres venir con nosotros esta noche a la selva? Tendremos allí gentes muy alegres, y he prometido al hombre negro que Esther Prime tomaría parte en la fiesta». «Servíos disculparme», respondió Esther con una sonrisa de triunfo. «Tengo que regresar a mi casa y cuidar de mi perlita. Si me la hubieran quitado, entonces habría ido con gusto a la selva en tu compañía, firmando mi nombre en el libro del hombre negro, y eso con mi propia sangre». «Ya te tendremos allí antes de mucho», dijo la dama bruja, frunciendo el entrecejo y retirándose. Pero aquí, si suponemos que este diálogo entre la señora Hibbins y Esther es auténtico y no una fábula, aquí tenemos ya una prueba de la razón que tuvo el joven eclesiástico en oponerse a que se cortaran los lazos que unen una madre delincuente al fruto de su fragilidad. Ya en esta ocasión, el amor de la niña salvó a la madre de las acechanzas de Satanás. Fin de la sección 12. Grabado por Luje Calderón.